¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué tal estáis, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a Horns Up ESP. Un espacio dedicado a bandas españolas de todos los estilos dentro del rock y el metal. Mi nombre es Rick Baker y seré el encargado de acompañaros esta temporada que hoy mismo estrenamos. Y bien, recuerda darle like si te gusta lo que hacemos, déjanos un comentario para conocer tus impresiones e indícanos a quién dedicas tus merecidas birras. Puedes escucharnos o vernos a través de Instagram, Facebook, iVoox, Apple Podcasts e incluso a través de nuestra nueva página web www.hornsup.es. Y una vez hechas las presentaciones, comenzamos desde Barceloningham, con mucho hard rock, buen rollismo y algo de gases, ¿no? A cuenta de Stop Stop y su sexto trabajo llamado Tangler, lanzado el pasado 1 de diciembre de 2023. Y bueno, ¿qué deciros de esta banda? Para los que no conozcáis, son un power trio de hard rock sleazy, con un sonido que despierta hasta los muertos y que se han ganado el corazón de todo aquel que los ve en directo. Porque amigos, tienen una puesta en escena que es una auténtica locura. Así que bueno, tres colegas que se fueron desde Barcelona a Reino Unido a cumplir el sueño de muchos, triunfar en el rock. Esto que estáis escuchando es MTV Stop Stop. Y desde Barceloningham saltamos al barrio de La Coma en Madrid con Los Sex. En esta ocasión vamos a escuchar su último adelanto, Caramelos, estrenado en octubre de 2023, pero con un hueco más que asegurado en este Horns Up ESP. ¡Que lo disfrutéis! Bebo y bailo como una serpiente en el cascabel. No sé qué amigos quedo para el vermú. Tony Montana decía ya por los 80, el mundo es tuyo. Una frase que nos invita a reflexionar sobre las ambiciones que perseguimos y el precio que estamos dispuestos a pagar por ellas. Pero bueno, yo en mi caso digo, la cerveza es tuya. Porque amigas y amigos, aquí viene la primera birra dedicada al vampiro más perverso del noroeste peninsular. Y es que todo lo que toca lo vuelve oro, aunque sea oro negro. Y creo además que tenemos un mensaje suyo en el contestador, un momento. Hola jóvenes ocultos, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí el vampiro de la ciudad del viento quiere mandar un saludo a todos los oyentes de Hormsap y en especial también a Rick Baker en esta nueva temporada de los ESP. Y os presento el tema de Pushing to the Limit de la película Scarface. Mucha sangre, jóvenes ocultos, y que no pare el rock. Vueltas. Y continuamos con una de esas bandas que perfectamente podrían haber salido en la Headbanger Balls de la MTV, anteriormente mencionada por los Stop Stop. Menudo piropazo esto, ¿eh? Estamos hablando de Iron Curtain, una banda de speed thrash heavy metal procedente de Murcia, que presentan Devil Eyes como adelanto de lo que será su quinto trabajo, Savage Down. Y a mí personalmente este tipo de bandas me cunden para conducir, para echar una birra en el garito de turno o para entrenar. Aunque ya hablaremos de la música que nos motiva para entrenar en otro programa, porque eso puede dar para mucha conversación. Así que de momento nos quedamos con Devil Eyes de Iron Curtain. Y continuamos con otra banda que también podríamos añadir al playlist de Mancuernas y Proteínas. Y es que Ratzinger vienen muy fuerte con Bala Per Cápita, su último trabajo recién sacado del horno. Tanto que quema. Así que prepárate, abróchate el cinturón, porque esto es Ratzinger con Bala Per Cápita. Bye. Y continuamos con In Vain desde Madrid, con su último trabajo de estudio, Back to Nowhere, y a los cuales podremos ver en directo el próximo 9 de marzo junto a Israel en Madrid y el 13 de abril junto a Iron Hunter en Pontevedra. Esto que estáis escuchando es el primer corte de su último disco, Story of a Lie. Saltamos a Navarra con una gran noticia, y es que tras 13 años de espera, Coma vuelven con trabajo de estudio. Una ligera mejoría antes de la muerte es el título del nuevo trabajo que verá la luz próximamente, y bueno, nos han ido ofreciendo una serie de adelantos en formato de sencillo. Nos vamos a quedar hoy con uno de ellos, que habla de una especie de DeLorean que nos devuelve recuerdos del pasado que no pueden ser borrados. Ahí lo dejo. Coma y la máquina del tiempo. ¡No perdamos la... Y de Navarra saltamos a Vigo con los chicos de Aphonic, con una canción de esas que puedes escuchar en bucle varias veces para asimilar y reflexionar la letra. Hoy os presentamos a Doña Inés, séptimo corte de su último trabajo de estudio llamado Crema y estrenado el 9 de febrero, y a los cuales tendremos en el Iruña Rock el día 2 de marzo, compartiendo cartel con Sociedad Alcohólica o con los chicos del Maíz, allá por Pamplona. Continuamos con Aphonic, Doña Inés. Media Doña Inés es madre y soltera a sus 23. Convierte en miseria billetes como tu Dios, como su Dios, sacrificándose. Humo hacia el pulmón, está ahogando sus logros, está bebiendo amor para olvidar tu cara y su dolor. Nos y en esta ocasión saltamos al Levante con Mind Driller para presentaros Insanity, quinto corte de su último trabajo The Boy, presentado el 26 de enero bajo el sello Artgate Records, y que personalmente suena muy, muy, muy bien, y a los cuales podremos ver el próximo 16 de marzo en la sala Marea Rock de Alicante. Mind Driller, Insanity. Feeling lost and strange for you say. Y llega el turno de Down Zero, el proyecto de Christian Super Six, ex vocalista de Killers, con un sonido propio de película de terror de serie B, pero del siglo XXI, ya me entendéis. Os dejamos con su último sencillo, Trapped in a Cage, Down Zero. Y ojo al manojo porque llego al estudio de radio con las manos llenas, porque aquí llegan las dos birras para la gente de Killers, los cuales nos traen este Satanasia, no sé si decir 25, 25 o XXV. Hablando de un episodio bastante caldente, apocalíptico, infernal, por lo que este par de cervezas nos van a venir cojonudas para mantenernos frescos. Eso sí, habrá que bebérselas rápido, ¿vale? Os dejamos con Killers y Satanasia 25. Suffering will be eternal, will be forever. Here you are. Y saltamos al País Vasco con Orion Child y este sonido tan personal que han elaborado con los años entre el death y el power, y que a mí personalmente me triunfa tanto como la música para entrenar. Pero en este caso he de confesaros que tengo una playlist que me pongo cuando voy a la montaña, llena de epicidades y buen rollismo así súper melódico, con ciertos tintes en azul nórdico, ya me entendéis. Y por supuesto, Orion Child está en esta playlist. Así que bueno, hoy os traemos su último lanzamiento, When the Tide Arise. Y continuamos con el metal sinfónico de Opera Magna y su último sencillo, Heroica. Es el adelanto del nuevo trabajo que estrenan el 1 de marzo y a los cuales podremos ver de gira junto a Angra y a Arwen durante este mes de marzo en España. El día 13 estarán en la Sala Moon en Madrid, el 14 estarán en la Master Club de Vigo, el día 15 estarán en la Sala Acapulco de Gijón, el 16 en la Stage Life de Bilbao y el 17 en la Razzmatazz 2 de Barcelona. Así que si te mola el power, y el Sinfónico, no te pierdas una ocasión como esta. Ópera magna, heroica. Y desde Zaragoza os traemos a Leyendas de Cierzo, un proyecto de ópera metal donde se reúnen los mejores cantantes de la escena aragonesa y donde se trata una visión alternativa de los eventos reales acontecidos en Zaragoza durante el siglo XIX y mezclados con mitos lovecraftianos. Toma ya, No sé si en algún momento del disco tendremos a Tulu saliendo del Ebro con un ejército de siluros, zampapalomas, pero bueno, bromas aparte, me encantan este tipo de proyectos que abogan por la escena regional y que ensalzan su cultura. Me imagino una ópera metal de cada comunidad autónoma y me sale una sonrisilla tan solo de imaginarme cómo molaría. Así que a ver si nos escuchan y toman la misma iniciativa que Leyendas de Cierzo, a los que voy a dar mis tres cervezas por hacer algo así. Os dejamos con Leyendas de Cierzo, La caída de la Torre Nueva. acercaba la torre. Querido oyente, mi más sentida enhorabuena por llegar al final del programa. Con el código RICMOLAMAZO conseguirás un descuento del 20% por la compra de cerveza. ¡Que no, hombre, que no! Que no hay código descuento que pueda incentivar la fidelidad de haber llegado hasta este punto del programa. Pero sí quizás una canción aprovechando esta trayectoria. Así que nos vamos a despedir con Silvania y su último trabajo, Purgatorium, estrenado el 22 de diciembre de 2023, y con su quinto corte, Aunque mi alma se desgarre. Soy Rick Baker y esto ha sido Horns Up SP. ¡Nos vemos!